Sí, este es un compact disc, como mientan, un CD, si decides comprarlo. Y espero que se den cuenta de que estás hecho con el propósito de llevar conocimiento de nuestra cultura puertorriqueña. Quizás usted joven que lo escucha no entiende la frase de la expresión jíbara, la jerga. Y para esto se diseñó el libro que se vende en conjunto, donde hay un glosario de ese vocabulario para que entienda mejor los cuentos. Pero si usted lo compró pirateado, como mientan, que no es otra cosa que plagio, en buen español se le dice robo. Pues usted se está perdiendo de entender esas frases y ver los dibujos de cosas que explico en los cuentos, que hoy día son casi inexistentes, como lo es la letrina, la barraca, el rancho de tabaco y otros dibujos que puede ver mientras escucha cada uno de los cuentos. Para que imagine aquella vida sacrificada de nuestros abuelos, dijo un sabio, quien no conoce sus raíces, está como si fuera huérfano. La Biblia dice, honrarás a tu padre y a tu madre. Y si no enseñamos a nuestros hijos estas enseñanzas, sería como decía mi madre, cría cuervos y te sacarán los ojos. O sea, si no le enseñamos amor y respeto a nuestros hijos, ¿qué será de nosotros cuando lleguemos a viejos? Nos pondrán en un asilo, después de tanto sacrificarnos por ello. Pienso que nos toca sembrar en nuestros hijos cultura, amor y respeto. Así espero que lo disfruten. Para ustedes, los cuentos de Moribibí.